caer una lágrima. Tus ojos me dejan ver la nostalgia de estas calles. Recuerda tu sonrisa entre la fachada. Este pueblo que se disfraza de melancolía. ¿Dónde estamos tú y yo? El fantasma del amor. Tu voz es la voz del viento olvidado. Hoy entendí que dejaste tu vida por vivir mi sueño. Compañera combatiente, ¿dónde estás tú y yo?